Caricaturas anunciaba productos que ya no existen, que anunciaba el pastel Somosierra. Decía, ajá, no comas tierra, coma pastel Somosierra. Patrocinado por Écar de Gas. Ese era Rigoberto Sigala, locutor de Guadalajara, ajá, conocido como el Écar de Gas, precisamente. El Écar de Gas, órale, ¿no? Pues ahí están los recuerdos. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque indiscutiblemente la barra infantil, ya sea telenovela o ya sea programa de concursos, pues prácticamente está llegando a su fin con el fin de Chabelo. O sea, ¿qué queda de una barra infantil? Queda prácticamente nada. En Familia con Chabelo era la sobreviviente de muchos conceptos que empezaron en la década de los 60, de los 70 en Televisa, con los programas que se emitían en Canal 5, los que se emitían en Canal 2. Y ya que hablaba de Silvia Roche, para mucha gente que no había nacido en ese entonces, fue la productora e ideóloga del concepto Odisea Burbujas. Y también, además de Odisea Burbujas, ella diseñó la campaña Cuente hasta 10 y Cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo y mucho ojo, donde, bueno, tuvimos todos los personajes más famosos del Canal 5 y del Canal de las Estrellas, actores de telenovelas famosos. Tuvimos a la mismísima Chilindrina, ¿verdad? Exactamente, a Yuri, al tío Gamboín, a mucha gente. Incluso era del dino a esa persona, sea quien sea, aléjate y cuéntalo a quien más confianza le tengas. Esa campaña ya lo podemos tratar. Sutilmente, en la década de los 80, cuando había tabú en diferentes temas, se hablaba del abuso sexual de personas cercanas a los niños. Sutilmente lo trataban con esta frase que decía: es un secreto feo que te causará daño y te hará sentir muy mal. Y te hará sentir muy mal. Y si lo haces, nuestro amigo, decía sí. Chabelo. Oye, sí, o sea, porque había sketches en donde era el tío, ¿no? Exacto, o se entendía, o el entrenador que era yo tengo un radio nuevo que te puedo regalarte. Yo tengo un radio nuevo, un radio todo horroroso. Yo tengo un radio nuevo que puedo regalarte. Y ahí ponían una especie como hasta de... Hasta el Chapulín Colorado también estaba, sí, en esa campaña. Sí, sí. También de que seguro que no vas conmigo. Oye, ¿te acuerdas otra de Doña Furibunda? Doña Furibunda también, que era una especie de cápsulas que salían 10 a las 8 de la noche en Canal 12 a mediados de los 80s, después de las caricaturas de Cantinflas. Doña Furibunda era una especie como de conciencia moral de aquella época que no duró mucho al aire. Que no duró mucho al aire, ¿verdad? Hablaba de la situación del país, ya eran los pequeños visos en ese entonces, era entre 1984, 1985, Doña Furibunda. Doña Furibunda que todo. Que tenía una campaña en la cual ya cuando te iban a desesperar tus hijos y les ibas a romper el plato en la cabeza, que contaras hasta 10, ¿no? Era muy diferente. Doña Furibunda era otra cosa y el cuento hasta 10 era independiente y eran diferentes Yo pensé que era lo mismo. No era lo mismo. Doña Furibunda era, te digo, una cuestión de consejos al final del día, ajá, tratar con un poco de humor las situaciones cotidianas que ya estaban dando cuenta de la realidad que se vivía en la década de los 80, la devaluación, que qué caro está todo. Doña Furibunda fue como el antecesor de María de Todos los Ángeles. De alguna manera. Más o menos. De alguna manera, pero no era tan cómico, tan grotesca como el personaje de Mar Escalante. Mar Escalante. Uy, ¡Albertano, sí, sí, Albertano! Pues así es. Eso fue el... Y lo recordamos porque hoy en día, pues la programación infantil ya la encontramos pues muy selecta en los canales que están destinados para ello 24/7. Por ejemplo, en aquel entonces platicábamos del SAS de MBS que desaparece, y ahora, pues bueno, lo que tiene Televisa es el canal TIN, ¿no? El canal TIN en la división de Televisa Networks, que es, uh-huh, vamos, la repetición de telenovelas infantiles de la barra Televisa Niños, uh-huh, algunas caricaturas de otras latitudes y también series importadas, teleseries o telenovelas de Centroamérica. De Centroamérica, programas de concurso. Y ahí fue donde le dieron chamba al Mago Frank de repente. Sí, al Mago Frank. Oye, ¿qué habrá sido del Mago Roddy? El Maguito Roddy, pues él se retiró de la magia. Se retiró de la magia. Sí, el Maguito Roddy de Chiquilladas. De Chiquilladas. Y Chiquilladas, sin duda alguna, junto con Odisea Burbujas, fueron semilleros. Fueron pilastros, ¿no? De lo que fue la televisión infantil. Sí, es que de hecho 5 de los actores entonces infantiles de Chiquilladas, de ahí surgió Lucero, Alejandro Escajadillo Velázquez, mejor conocido como Alex Intec, de ahí las gemelas, Carlos Espejel. Las gemelas Ivona y Beth y las no gemelas Pituca y Petaca. No, sí, exactamente, pero también hay que aclarar que en un tiempo se les llamó Ivette y Monique, y ya cuando ellas saltaron a la otra palestra diferente, Ivona y Beth. Ivona y Beth, y estaban también Anaí y Marichelo, ¿no? Anaí Marichelo, que destacó más la señora de Velasco, últimamente Anaí, y que amenaza con venir con todo en la música. Pero ¿qué me dices de Marichelo, que está en Lucky Ladies, no? También. De alguna manera fueron agarrando camino, y hay otra gente que se rezagó, que de plano decidió retirarse del medio, como estas gemelas Pituca y Petaca, porque a decir de ellas en una entrevista hace mucho, que les costó lidiar mucho la fama, el señalamiento por sus rasgos, sí, por su aspecto, y por eso es que ellas ya no quisieron saber nada del medio artístico, las gemelas Pituca y Petaca. Sí, exactamente. Oye, y hablando de toda la barra infantil y de todos los conceptos y todos los creadores de los mismos, me acuerdo que hubo un momento en el cual Marichelo, la hermana mayor de Anaí, se iba a casar con el Borrego Nava. Con el Borrego Nava. Con Carlos Nava. Con el borrego de la guerra de chistes. Y que le regresó el anillo, ¿no? Así ese fue algo muy sonado borracho en esos tiempos de la farándula, esa boda de Juan Carlos Nava, el Borrego, y de Marichelo, pero como bien tú lo apuntas, Félix, amigos de Pantalla Apagada, pues le regresó el anillo. Le regresó el anillo y se casó con el hijo de Lupita D'Alessio. Con este, con Jorge. Jorge, el de Matute. El de Matute, exactamente. Buena banda, por cierto. Muy, muy, muy sí, buena toca, banda. Toca muy bien. Pues adiós, Chabelo. Fíjate, o sea, cómo fuimos ahora sí. El domingo yo lo voy a ver. O sea, no hay forma de que nos podamos perder la última emisión. Exacto. Los 48 años de... Así es, va a ser apoteósico. Incluso yo pienso que el rating va a ser altísimo para el día domingo, Félix. Sobre todo el último bloque. Sí. Porque a lo mejor desde las 6 como que no, ¿verdad? Y ahora incluso en el Teletón apareció con el grupo Merenglás con una nueva versión del tema Vale la pena vivir. E incluso ya que hablamos del Teletón, vamos a otro tema, a otro orden de ideas. Ahora el Teletón en esta ocasión cambió todo su esquema de producción, su esquema, su planteamiento, su formato, debido a que... ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo? Las ¿por qué? Redes sociales, la gente cuestionó de manera acre el Teletón, qué se hacía el dinero, y este formato, edición de Teletón 2015, fue un Teletón más informativo, un Teletón donde abrieron sus puertas los famosos crits, todos los conductores ancla de cada año estuvieron en un crit determinado a lo largo de la República. Ajá, o sea, y ya lo del 9, ya caminó. Exacto, de alguna manera pasó un segundo plano, ya no es el factor preponderante la recaudación del dinero, las lágrimas, toda la cuestión lacrimógena de las cápsulas. No, más bien lo que se hizo fue abrir los centros Teletón para que la gente conociera qué se está haciendo con las recaudaciones, debido a todas las críticas que se hicieron en redes sociales, en la misma sociedad que ya no quería donar un peso y muchas, muchas situaciones. Y entonces ahora el récord eran visitas a centros Teletón, además de la recaudación económica. Claro, claro, la recaudación económica que ya se hace de manera interna, ¿no? O sea, ya los ejecutivos y las marcas, los sponsors ya lo hacen por automático. Ahora era tratar de llevar a esa gente que nunca había ido, que nunca ha conocido un Teletón, pues tratarlos de llevar. Y la neta, si vas, es increíble. O sea, yo lo decía en algún momento, si no fuera por Televisa, la gente de Teletón se tendría que llevar el premio Nobel por lo que hacen, por la labor que hacen. Sin embargo, pues bueno, ahora sí, la cambiaron la dinámica y ya no vimos, como tú dices, esos sketches lacrimógenos. Exactamente, más que sketches, alguna cuestión muy planteada en los esquemas de producción, en la edición de las notas, los ángulos, el poder remover a través del lenguaje o la comunicación no verbal en la producción, lograr que corrieras al centro, a la sucursal bancaria, a donar de inmediato porque ya te habían sacado algunas lágrimas. O que lo hicieras por teléfono, ¿no? También. Así es, también la donación telefónica, y entonces es así que la gente se le invitó a que conociera los procesos, la atención, todo lo que es inherente a un centro de rehabilitación infantil Teletón, y de ahí se registrara la visita y fueron arriba de 600,000 visitas. Sí lo lograron. Sí, que sí lo lograron al final. Oye, ¿puedo contar la anécdota de un cuate que el domingo, o sea, se le olvidó que era 12, no, el sábado se le olvidó que era 12, ¿ok? Entonces, ese día no iban a abrir los bancos por el día de la por los guadalupanos, ¿no? Uh-huh. Pero abrieron los bancos, en particular Banamex, los abrieron para la cuestión del Teletón. Así es. Pero no podías hacer ninguna otra transacción que no fuera alusiva al Teletón. Entonces, mi cuate ahí se puso a discutir con la... ¿En serio? Y hubo varias personas, y me contaba que había varias personas. Está abierto el banco, quiero sacar, quiero depositar, quiero hacer algo. No se puede hacer nada porque solamente es para el Teletón. Se me hace algo bastante tonto que te... Obtuso. Que obtuso, ¿no? Obtuso, porque las sucursales de este banco abren los sábados. Excepto los días festivos, y exacto, era día festivo, pero se abrió y... Pero el sistema estaba bloqueado, y lo cual, bueno, me pareció... Pero se quedó, y ahí le tuvimos que aliviar con una lana. Chuy, te mando un saludo. Le tuve que hacer un Teletón. Sí. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa, Miguel Nelson, y al regresar... Al regresar vamos a hablar de aquel personaje que dice, ¿sabe qué? No se deje, que ha sido inspiración de muchos conductores y alguien que yo conozco que tengo enfrente que también lleva el mismo concepto. Exactamente, el mismísimo señor Garralda, que Jorge Garralda, que pues bueno, fue partaguas de muchos programas de denuncia a nivel nacional. Vamos a una pausa y regresamos, mi querido Nelson Valadez. Desconectes. En unos instantes regresamos. Solo es cuestión de tiempo. Recolección. No te pierdas nuestra Naviventa Sambols del 11 al 16 de diciembre y encuentra hasta 24 meses sin intereses o 10% de descuento en el departamento de videojuegos. Solo Sambols. Válido al 16 de diciembre de 2015. Pregunta por marcas, modelos y tarjetas participantes. CAT 0.0% para fines informativos. Diciembre de 2015. Vive la experiencia en calzado con Issue. Empezando a pagar el 15 de marzo. En Avenida Lázaro Cárdenas, frente a B Hermanos. Marcas como Nike, Supra, Vans, Bremen, Timberland, Harley Davidson y más. En Issue empiezas a pagar el 15 de marzo. Todo con vale y tarjetas bancarias participantes. Issue. Calza tu estilo. ¿Quieres venderle al gobierno de la República? Asiste del 10 al 12 de noviembre a Expo Compras de Gobierno y encuentra en un solo lugar nuevas oportunidades de negocio. Además, participa en los talleres donde te diremos cómo convertirte en proveedor. O si ya lo eres, actualízate en los procesos de compras públicas. Regístrate en comprasdegobierno.gov.mx. Entrada gratuita. La Secretaría de Economía del Gobierno de la República te invita. El Senado de la República le otorga el máximo galardón de nuestro país, la Medalla Belisario Domínguez, a don Alberto Balleres González, economista, destacado empresario y reconocido filántropo. Señoras y señores senadores, aprecio mucho esta condecoración, aunque admito que el único mérito para recibirla es mi gran amor por México. Gracias. Senado de la República, 63ª Legislatura. Automotores La Huerta te invita a su venta especial de autos usados. Aprovecha e invierte tu aguinaldo en un seminuevo Volkswagen con las mejores promociones y descuentos. Más de 50 autos disponibles. Visítanos del 14 al 19 de diciembre. Volkswagen La Huerta, pensando en ti. Llámanos 326-1126. Recibamos en esta Navidad al Salvador del mundo, siendo amigos y hermanos de todo ser humano. Feliz Navidad y bendecido año 2016 les desea la Universidad Vasco de Quiroga. ¿Qué hubo? Soy yo, Fresca. Estamos en plena temporada de fiestas y tú te vas a tu casa. ¡No! ¡Ándale, güey! ¡Destápame! Vamos a divertirnos y hagamos una fiesta intensa. ¡Vamos, destápame! ¡Anda! Fresca es intenso. ¡Es Fresca! Haz ejercicio. Písale, viejo, que nos falta ir al banco, pagar la luz y comprar el regalo de Patty. Imagina que no tuvieras que estar en el tráfico solo para deshacerte de tus pendientes. Con más servicios Oxxo sí se puede. Deposita dinero, compra tarjetas de regalo, paga tus servicios y más. Visítanos y pregunta por todos nuestros servicios. Más servicios Oxxo, todo en un solo lugar. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Nexatrans. Bueno, estamos de regreso, señor Nelson Valadez. Ahora hablemos del señor Garralda, precisamente. Precisamente de Jorge Garralda, estábamos aquí desmenuzando algunos datos antes de entrar a este segundo bloque de Pantalla Apagada. Jorge Garralda comienza su carrera como locutor en lo que hoy conocemos como Grupo Fórmula, Radio Fórmula, a mediados de la década de los 80s, en una estación desaparecida llamada Radio Cañón, donde ahí compartió créditos con nuestro querido Max Benítez Rivera, sí, claro, en la Ciudad de México. Entonces, él era locutor de turno, así como muchos de nuestros compañeros, que presentaba música pop y demás. Y también él era un conductor suplente de aquel concepto exitoso llamado Batas, Pijamas y Pantuflas, que desapareció en el terremoto del 85 con la muerte de locutores como Sergio Roth y Gustavo el Conde Calderón, y también Jorge Garralda. Él compartía créditos con Gustavo Calderón Millán, hijo de este célebre cronista deportivo que murió en los escombros de Radio Fórmula. Así es. Y bueno, Garralda llega de Fórmula, se pasa a TV Azteca, y no nada más, en ese momento era locutor para las cortinillas. Exactamente, sino... fue algo anecdótico que el mismo Jorge Garralda refiere, que agarró un camión de esos que hay que llevan para el Pedregal, que antes decían Canal 13. Entonces dice que se queda dormido, baja en las instalaciones de Canal 13, baja a buscar al delegado sindical, que si había chamba, dejó sus papeles, el clásico ahorita le hablamos. Entonces llega a su casa y dice que le hablaron del Canal 13, lo que él empezó haciendo, ya como lo apuntamos, voz en off para anunciar la programación de entonces la Red Nacional, que ya estaba desincorporándose, y anunciaba lo que seguía a continuación. Por ejemplo, a continuación en la Red Nacional, Naranja Dulce. Así que es. Lo disfrute. Y entonces de ahí vino un programa, un concepto llamado Videoventas, que era muy antes de CBC, de Televisa. Eso te estoy hablando en 1990, 1991. CTVS. Entonces se llamaba Videoventas, se transmitía en Canal 7 exclusivamente al Distrito Federal. Ajá. Y lo que hacía Jorge Garralda era la locución en off de todos los productos que se vendían. Mientras tanto, aquí en provincia veíamos la telesecundaria en Canal 7, y en el Distrito Federal se veía Videoventas con la voz de Jorge Garralda. Y a finales de diciembre de 1990 surge en Canal 13 a las 4 de la tarde el programa A Quien Corresponda, que comenzó como un programa donde mucha gente buscaba la atención de sus problemas urbanos a través de la atención de las autoridades, con una personalidad recia que siempre ha desplegado Jorge Garralda. Y así fue pasándose hasta la privatización de Imevisión, hasta Televisión Azteca. Este es de los únicos programas que sobreviven de la era estatal de Imevisión en la privada, claro, TV Azteca. Claro, el formato, sin duda alguna, te lo puedo decir yo que estoy involucrado en un proyecto de esa misma naturaleza. Así es. Es un formato que va a perdurar, porque siempre va a haber algo. Siempre va a haber problemas, y siempre va a necesitar la gente que alguien lo escuche, ¿no? Cuando se topa con pared ante las autoridades, o que no encuentro, que marca el 066, 072, el 71, y que no le contestan o no van, entonces quiere alguien más, ¿no? Y siguen considerando muchos de ellos la televisión, los medios de comunicación, como el cuarto poder. Y dicen, bueno, pues vamos con el cuarto poder. Exactamente, ¿no? Aquí en Morelia, es que tres televisoras tienen este concepto también de denuncia. Lo tenía una estación de televisión hace muchos años, el recordado doctor Abdiel López Rivera, el micrófono abierto aquí en la radio moreliana. Y bueno, y siguiendo con esta cuestión de Garralda, este concepto transitó hacia la televisión privada, hacia TV Azteca, que cuando se conformó este corporativo del grupo Salinas, Jorge Garralda tomó una idea que se había dado en sus tiempos de Radio Fórmula, en aquel programa de Batas, Pijamas y Pantuflas, que se llamaba el Maratón de los Pedinches, en la época de diciembre, donde se pedía a veces un peso, se pedía un juguete. Entonces Jorge Garralda, al estar en televisión, se lleva esa inspiración, se lleva esa idea y la transforma en lo que hoy conocemos como el juguetón. El juguetón, que año tras año, ¿no? Y que obviamente une toda la cadena a nivel nacional, y pues bueno, indiscutiblemente es algo que todos conocemos. Y bueno, entonces la efeméride es un día como hoy. No, fue el viernes a 11 de diciembre. Fue el viernes 11. 11 de diciembre de 1990 surge A Quien Corresponda en Canal 3. Actualmente se transmite por Azteca 7, porque todos los programas que sobrevivieron de esa época estatal a la privada fueron sobreviviendo pocos y los relegaron a la señal de Azteca 7. Tal es el caso de Deporte B, que se pasa por Canal 7, y ahora Quien Corresponda son los programas sobrevivientes de la época de Imevisión. Así es. Oye, amigo, y para finalizar, el ridículo que hizo el Club América, y pues Televisa tuvo que cancelar. Así es, porque ya había anunciado la repetición del partido del Mundial de Clubes en Japón, pero al ver la estrepitosa caída que tiene en un hilo a Nacho Ambriz, uh-huh. Es así que Televisa hace cambios de última hora sin previo aviso, dicen siempre las parrillas de programación. Sí, sí, sí. Y puso la película Mi Querido Viejo con Vicente Fernández y Alejandro Fernández para tapar ese vergonzoso episodio del América. Fíjate que mucha gente sí se muchos aficionados sí se desvelaron, ¿no? Y de repente, pues, vieron que sí había con qué y ahora sí fueron a sacar el cobre. Hay un artículo que estaba leyendo en Medio Tiempo que muchos aficionados que viajaron con el equipo América, y a lo mejor es cuestión deportiva, 40,000 pesos se gastaron por ir pesos. A seguir al equipo de Coapa. Exactamente, 40,000. Hay gente que hipotecó su casa, hay gente que vendió su automóvil para ir a seguir a su equipo, al equipo de sus amores, ¿no? Incluso hasta el presidente del Grupo Televisa salió molesto de las gradas al ver cómo las Águilas del América caían con este equipo japonés dirigido ni más ni menos que por Felipe Scolari. Scolari, y aparte peleándose entre ellos mismos. Exactamente, sí. Los cabezazos de Darwin Quintero. Fíjate, hasta en las mejores familias. No puede ser, hasta en las mejores familias, que también fue un programa con Carmelita Salinas. Así, ¿verdad? Es, de la misma Televisa, producción de Federico Wilkins. De Federico Wilkins. En fin, mi querido amigo, pues ya nos vamos. Fue un placer haber platicado contigo. Exactamente, esta como hora, cada semana les dejo mi Twitter, el vuelo del pajarito azul, @Nelson_Valadez. Ahí nos hablamos del tú a tú en la tuitocracia, quien quiera seguirme, y cada semana encendemos, como cada lunes en punto de las 6:30, pantalla apagada. Esta se la llevó el apagón analógico, esta televisión. Es muy buena. Y no se les olvide, miércoles 16 en punto las 0:00 en Morelia, el apagón analógico, señal totalmente digital. Aunque hoy ya empezó el 13 de Michoacán ya con la señal digital, hay que decirlo. En el 26, ¿verdad? Es 27, canal 27. En el 27. Deja de ser canal 13 y es el canal 27, el canal de Michoacán. El único que sobrevivirá es el sistema michoacano. Exactamente, en definición estándar, ya lo hemos comentado en otras sesiones de pantalla apagada. Ok, perfecto, mi querido Nelson. Hasta la próxima, pon el efecto, con ese efecto nos vamos. Exactamente, con ese efecto, esta sí se la llevó el apagón analógico. Y por ahora nos vamos, ya lo saben, a barras cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. No te pierdas nuestra...